Hola, Marce. ¿Qué hacemos este viernes? Nos juntamos en radiosemilla.com.ar como todos los viernes para contarle a nuestros colegas lo que están haciendo los directivos de cada hospital. No te olvides, junto a Alejandro, Iván, Mariana y quien te habla, Marcela, esperamos el viernes. Radiosemilla.com.ar. Te cuento un secreto. Viernes 14-16. Radiosemilla.com.ar. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen, esto está deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso, que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. ¿Qué cambió adentro del hospital con esta pandemia? Cambió en cuanto a toda la sistemática, que el hospital está prácticamente destinada a la atención de eso y sobre todo a tratar de que el paciente que tiene esta enfermedad trate de curar y el que no la tiene no la contraiga. ¿Y qué les cambió a ustedes en lo personal, en el día a día, en lo emocional? Y nosotros sabemos día a día que cada vez que venimos podemos contraer una enfermedad que nos puede matar y que a la vez lo podemos llevar al resto de nuestras familias. Nosotros tenemos familia, también tenemos nuestra vida y por supuesto nos ha cambiado con respecto a la forma de encarar que día a día, cada vez que nos levantamos y cada vez que nos enteramos que hay un colega enfermo, que hay un amigo enfermo, realmente es un dolor muy profundo, tratando de que todo esto pase de una vez por todas. ¿Cuántos compañeros del personal de salud en este hospital están contagiados de COVID o han contraído la enfermedad? Muchos, no sabría decirte exactamente la cantidad, pero sí, hay varios. ¿Quiénes son los que están más expuestos? Los enfermeros son los que están en primera línea, indudablemente. El servicio de enfermería siempre es el que está en primera línea en contacto con el paciente. Después están la gente de limpieza, la gente que está, toda esta gente que no está en silencio por el hospital, pero está con ellos. Y después venimos los médicos, ¿no? Muy bien, ¿tenés Daniela, miedo, Guillermo, gracias, cuando venís a trabajar? Sí. Gracias, Guillermo. Gracias, Daniela. Gracias allí desde el Hospital Turnú. Este abrazo simbólico, buena iniciativa de los vecinos, cuidando la distancia social, respetando, pero necesario en estos tiempos, un reconocimiento muy fuerte para aquellos que diariamente se la están jugando y en algunos casos están en el agotamiento, en el límite del agotamiento o del estrés sanitario. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Acá cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ina, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros. Para Barritana Enfermería, en un día muy doloroso. Que vivan los de abajo, arriba los de abajo. Bueno, estamos en la puerta del Hospital Durán, ahora sobre Vía Díaz Vélez. Se hizo la suelta de globos. Un estado de tristeza entre nosotros los compañeros, mientras los dirigentes de ATE están propugnando la afiliación a su gremio, destacando a sus dirigentes y hablando mal de su tegua. Creo que uno de los dirigentes hasta se olvidó para qué vino. Y bueno, lamentablemente las colegas no han reaccionado, o si reaccionan en ese momento de introspección muy fuerte. Tres muertas en el Hospital Durán es terrible. Esto entristece muchísimo, muchos compañeros graves en terapia, otros compañeros esperando un plasma que no aparece. Acá estamos. Que solamente lo único que tenemos que hacer es estar trabajando 24 por 24. Hay que entender, la población lo tiene que saber, que a diferencia de cualquier área estratégica del Estado, que acá existen las horas extras, que las dibujan y le ponen el nombre módulos de enfermería, una trampa. Esta trampa que la obligaba a quedarse un turno más y a exponerte más al virus. Por 10 mil pesos más, duplicaba su turno. 10 mil pesos en todo el mes, ¿entiende? Duplicar las 140 horas. Una vergüenza que sigan explotando a esta profesión tan digna que hoy está enfrentando el coronavirus. Muchas gracias. ¿Qué? Hola, hola. Chicos, a ver, preparamos. Hacemos. Hacemos la suelta de globos y un minuto de aplauso. Ahora, compañeros, soltamos los globos. ¡Fuerza! ¡Virginia! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Virginia! ¡Presente! Que existen 450 camas de terapia intensiva, que también existieron medidas acertadas, que es la medida de haber dispuesto tempranamente el aislamiento preventivo de la población que permitió un fortalecimiento del sistema. Eran solo 320 las camas y las últimas 50 camas se sumaron recién en el último mes. Estas son las muestras de las políticas de ajuste, de vaciamiento que se llevaron adelante en la ciudad. Pero yo quiero terminar diciéndoles, enviándoles un mensaje a mis compañeras y compañeros de la salud. Y ese mensaje tiene que ver con lo que nos está mostrando la pandemia. A ustedes que han sido capaces de defender este sistema sanitario que es capaz de atender 9.173.000 consultas externas por año cuando no había pandemia. Es en defensa de ese sistema paritario, pero si la pandemia algo nos muestra, que tenemos que estar orgullosos de un sistema sanitario cuyo principal recurso es un recurso humano. El segundo importante recurso es un recurso humano. El tercero es un recurso humano porque no pregunta. La pandemia y la guardia nos iguala a todos, a los que no tienen obra social o también a los que llegan con la prepaga, que dejan los compañeros y salir su vida para poder atender y salvarlas de ellos. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros, a todos. Gracias, Rani. La verdad que has expresado muy bien lo que está pasando, claramente, por eso. Muy bien, fuerte el aplauso al compañero Rodri, un luchador que viene del interior, que está conociendo lo que es la capital y el desastre que estamos viviendo. Le vamos a pedir la palabra al compañero Rodolfo. Gracias, compañeras, compañeros. Un grupo de colegas acá de la interhospitalaria estamos enfrente del Méndez, nos separamos de la suelta de globos y del acto de ATE y estamos con nuestros carteles. ¿Qué pensás, Carlos, de lo que está pasando? ¿Qué puedo pensar, compañera? Estoy recaliente. Yo me voy a cambiar y... Una palabra para la radio, Gladys. Mariana, hay mucha bronca, mucha impotencia. Los colegas, los profesionales de la salud, no solo son malas, sino que son riesgosas, y así es como tenemos las pérdidas tan dolorosas y que terminan siendo un número, pero no es así. Son historias de vida, son maravillosas personas, y eso se pierde un poco en el relato de... Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares hay amor a fuego lento. En las ollas populares hay amor a fuego lento. doctores, camilleros de hospitales. Enfermeras y doctores, camilleros de hospitales, corajudos compañeros de trincheras estatales. Corajudos compañeros de trincheras estatales. Diario panadero, labrado con el vivero. Ferroviaria panadera, labradora con el vivero. Si no fuera por tu esfuerzo, yo no sé qué cosa fuera. Si no fuera por tu esfuerzo, yo no sé qué cosa fuera. Paso a recordar a todos, todos los artistas. Y de paso recordar a todos, todos los artistas, que el derecho a la belleza es del pueblo una conquista. El derecho a la belleza es del pueblo una conquista. Provincia de Jujuy, hablamos de un colapso sanitario, sí. Lo explicaba incluso recién Carla Bisotti, muchos casos en poco tiempo generan un colapso del sistema de salud, algo que se evitó a nivel nacional, que se viene evitando a nivel nacional, pero que lamentablemente está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Y ya estamos en comunicación con Celina del Rosario Castelón, ella es enfermera, nos va a poder dar más detalles sobre cómo está ahora la situación. Celina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me presento. Soy Celina Castellón, la presidenta del Colegio de los Enfermeros en la provincia de Jujuy. Es así como usted lo acaba de expresar, en Jujuy hay un colapso del sistema de salud, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Nos hemos quedado sin posibilidad de tener acceso a camas de terapia intensiva, de terapia intermedia. Los OSCAM, que son hospitales de campaña que se han establecido para el tema de la pandemia, no tienen las condiciones mínimas necesarias de infraestructura, de provisión de los elementos necesarios para la atención de los pacientes. En muchos de estos hospitales no hay provisión de oxígeno. Entonces, la población... Uh-huh. Jujeña se ha quedado sin las posibilidades de la atención mínima en casos de padecer COVID-19. Entonces, por eso, en la vía de ayer hemos mandado una carta documento al señor presidente de la Nación solicitándole la intervención, la administración y la gestión, obviamente, de la salud pública jujeña por el presidente o, bueno, obviamente, las autoridades que él considere pertinentes. Consideramos que la capacidad operativa del sistema de salud o de las autoridades del ámbito provincial no han podido sostener esta situación, por eso es que estamos pidiendo esta intervención. Uh-huh. Consideramos que el derecho a la salud y a la vida son derechos humanos fundamentales y tenemos tantos derechos los jujeños como el resto de los habitantes de la República Argentina, y por eso eso es que estamos esperando sí. una respuesta pronta de la Presidencia de la Nación. Celina, estamos hablando, por supuesto, con alguien que conoce de primera mano, como sos vos, cómo es la atención sanitaria en Jujuy. Tenemos entendido, corregínos si nos estamos equivocando, que vos estás en este momento en aislamiento, que has tenido síntomas parecidos a los que genera el COVID-19 y que te has hecho una especie de análisis para ver si lo tuviste o si lo tenés en este momento. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Yo hace 20 días que estoy aislada en mi domicilio. Estuve con síntomas compatibles con COVID-19. Se me pidió un hisopado y por falta de, digamos, los test o los reactivos, no se me hizo. Uh-huh. El día martes recién pude acceder a que se me hiciera una PCR y bueno, en el día de ayer a última hora me notificaron que era negativa. Uh-huh. Pero mientras tanto yo sí. pasé en mi domicilio sola, se me hizo una médica particular, es la que me atendió. Me hizo la indicación de todos los medicamentos y bueno, yo me asistí a mí misma, estuve con desaturando, pero como en los hospitales de campaña no había provisión de oxígeno, me quedé en casa, me hice los rescates y todas las indicaciones que me hicieron y uh-huh. bueno, pude sostenerme en mi domicilio. De todas maneras, digamos, esta situación de respiratoria y de otras patologías, por más de que hubiera necesitado el sostenimiento de la asistencia pública, en este momento no la hay, no solamente para los pacientes con COVID, sino también para las otras patologías, porque intentamos que una UTI no solamente necesita un paciente con COVID, sino también las otras patologías cardíacas, etcétera, necesitan asistencia de terapia y para esas personas tampoco hay la posibilidad de las terapias intensivas. Entonces esto es gravemente preocupante para nosotros que somos trabajadores del ámbito de la salud y también para la población. Celina, ahora, ustedes, vos como representante de las enfermeras y sabiendo el importante rol que están cumpliendo los enfermeros y las enfermeras en este momento en la República Argentina, ¿por qué crees que pasó esto en Jujuy? Porque venían con buenos números. Recuerdo que fue la primera provincia con habilitar el turismo interno, por ejemplo, el movimiento de personas. ¿Qué fue lo que pasó, más allá de algún caso en particular? Digo, ¿en qué falló la sociedad jujeña o el sistema de salud? ¿O dónde ves vos la falla? Primero me parece que el sistema de salud se tendría que haber provisto en estos 120 días de poder establecer estrategias y poder proveer todos los insumos que necesitaban los sistemas de salud ya preestablecidos. En muchos de los hospitales se ha abierto sectores sin los elementos mínimos, o sea, se abrieron sectores de aislamiento, no se proveyó de la cantidad de recursos humanos necesarios, que nosotros lo hemos pedido a través de cartas, documentos al Ministerio de Salud, al gobierno provincial, porque, o sea, esta situación, digamos, de la faltante de recursos, no solamente de recursos materiales, sino también recursos de infraestructura y recursos de salud. Viene ya de hace mucho tiempo, desde 2017 nosotros tenemos la falta de recursos. En mes de marzo nosotros hicimos un cálculo de 300 faltas de personal de enfermería, por eso hemos asistido a la justicia provincial pidiendo que, ya que la provincia no nos daba lugar, que pudiera la justicia dar una sentencia a favor de nosotros. Ahora, Celina, lo que nos contás es preocupante realmente. En primer lugar, porque son, y reiteramos, quienes le ponen el cuerpo, quienes están en contacto con la persona que tiene el virus, y lamentablemente también son quienes más se contagian dentro del sistema de salud, justamente por esto, ¿no? Por la cercanía con el paciente. Ojalá la situación mejore muy pronto, porque las imágenes que llegan desde Jujuy son alarmantes. Y también ojalá el día de mañana, Celina, podamos hablar de un reconocimiento sobre la profesionalización de la enfermería, ¿no? Digo, que se les dé el lugar que se merecen por el trabajo que hacen, que es realmente admirable. Así que te agradecemos a vos por tu tiempo y un saludo muy grande en

¿Cómo te va, Alejandro? Silvia, mucha expectativa en torno a la producción de vacunas aquí en la República Argentina. Aquí estamos con el doctor Alejandro Costa, muy conocido, justamente en la sala donde habitualmente dan el parte de salud. Recordemos todas las mañanas con Carla Bisotti, ¿verdad, doctor? Encantado. Bueno, si repasamos rápidamente por el poco tiempo que tenemos en materia de las vacunas, lo que ha anunciado el presidente de la República en Olivos hace días nada más, luego, por supuesto, otras iniciativas que ya estaba llevando adelante la República Argentina. ¿Cómo lo podemos repasar, doctor? El avance tecnológico que se ha producido a nivel mundial con lo que es ciencia y tecnología para enfrentar el coronavirus permite que haya ya estudios, 6 estudios en fase clínica de investigación, prontos a demostrar, esperamos, los resultados de eficacia y seguridad que se necesitan para empezar a generar campañas de vacunación a nivel global. Argentina, por la fortaleza de su industria biotecnológica a nivel nacional, se pone como cabecera de producción de la sustancia activa en nuestro país y de ahí a toda Latinoamérica, con un envasado conjunto que se va a realizar en México. Desde ese lugar tenemos desde el punto de vista logístico algo favorecedor, que es la reducción de los tiempos y las distancias, siempre y cuando los estudios de investigación nos permitan demostrar esa eficacia y seguridad que estábamos planteando. Doctor, preguntarle además si la República Argentina va a seguir sumando, por supuesto, naciones y también desarrollos. Y, por supuesto, la pregunta clave que hacen siempre todos los días, cada vez que ustedes dan el reporte, ¿estamos atravesando ya pico? Desde el punto de vista del avance de lo que es vacunas, el ministro Ginés González García, el presidente Alberto Fernández, están atentos a todos los avances que se están produciendo en las distintas líneas de investigación. Ya ha habido contactos con distintos investigadores y productores de vacuna para poder observar qué es lo que se va produciendo y a partir de ahí ir tomando las decisiones en un contexto amplio, que sabemos que tenemos una población a nivel mundial muy amplia, que se están estratificando los grupos de riesgo sobre los cuales hay que vacunar. Por otro lado, con respecto a la cantidad de casos, lo que estamos observando en los últimos días es una estabilización en la cantidad. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de este cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón, latiendo para no olvidar. Cervecita más, no me vas a decir que no. Otra cervecita más, no te voy a decir que no. Si escapaste para sentir otra vez lo que es el amor, si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción, cántala nomás, cántala por la mañana, recuérdala como es, cántala nomás el río. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con paso el latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Y a ver esa palmita, we'll be right back. Hoy estuve a la mañana, hoy antes de venir acá, visité el Hospital Rossi en La Plata. Me puse doble barbijo. Me tuve que poner un camisolín por delante, unas botas arriba de las botas, una cofia. Me parece imposible hablar, desenvolverse, se te empañan los anteojos. Es muy difícil. Así están trabajando los profesionales de la salud en todos los hospitales de la provincia, en todos los hospitales de la Argentina, cuando tienen contacto con el virus. Un esfuerzo enorme de nuestro sistema de salud, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los de limpieza, que cada vez que se va alguien a desinfectar, a pasar el trapo, a poner... La única realidad es que en la Argentina tenemos ya 5.362 muertos por coronavirus. Algunos hablan de la angustia, qué sé yo, y sin faltarle respeto a nadie, de no poder jugar al golf. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad. Angustioso es cambiarse 46 veces el uniforme para atender pacientes. Angustioso es ver que se acaban las camas. Angustioso es que se te muera un familiar. Esas angustias que no es de un momento, es para toda la vida. No te lo olvides más. Yeah. es una nueva entrega de la corresponsal en enfermería y en colaboración con Mamá Conejo para todos los radioescuchas de Barritando en Enfermería. Vía Pijama Surf y por Juan Pablo Carrillo Hernández. Si bien la incertidumbre forma parte de la existencia humana, y de hecho, de la vida en sí, no solemos aceptarla y recibirla de buen grado. O al menos, no todos. Es más o menos común que nuestra propia vida, lo incierto, nos inquiete. E incluso nos angustie. Que nos perturbe no saber lo que va a pasar en el futuro próximo o distante, acaso especialmente respecto de una situación que deseamos mucho, o ante una circunstancia que sobrevino pronto y sentimos que modificó radicalmente el curso de nuestra vida. La incertidumbre es capaz de entristecernos, de enojarnos, de despertar nuestra frustración y quizá incluso de perturbar nuestra existencia entera. Si pensamos que un componente importante de nuestro proceso civilizatorio como especie ha sido la capacidad de prever, de anticiparnos, de planear y de dominar la contingencia propia del mundo, ¿cómo puede ser que la realidad se nos resista y pese a todo sea incierta? Reaccionar adversamente a la incertidumbre puede explicarse por esa ilusión de creer que, como seres humanos, somos capaces de controlar lo que de suyo es incontrolable, la vida en sí. Como se ha señalado en tantas y tantas épocas, tantas y tantas tradiciones, lo propio de la vida es el cambio y la transformación, a veces diametrales e instantáneos. Todo lo que hoy creemos cierto, mañana puede derrumbarse. Y aunque, hasta cierto punto, qué bueno que sea así, para una buena parte de nosotros esa posibilidad es intolerable. El problema de la experiencia humana de la realidad depende de una cierta estabilidad para entender el mundo. Es decir, en nuestro caso, nuestra conciencia nos lleva a creer fijo o repetitivo aquello que, en el fondo, está cambiando todo el tiempo. Y es en esa contradicción donde surge nuestra ceguera parcial frente al desierto. El siguiente poema de Fernando Pessoa puede leerse como un antídoto ante esa angustia por la incertidumbre. Con su particular inclinación filosófica y aún melancólica, el poeta portugués nos guía hacia un ángulo desde donde la vida se ve con otra densidad. No como una sustancia que necesita ser medida y controlada, sino más bien que seguirá su propio curso, incluso en contra de nuestra voluntad y nuestros deseos. En voz de Mamá Conejo, el siguiente poema. No tengas nada en las manos ni una memoria en el alma. Que cuando pongan en tus manos el último óvulo, al abrirlas, nada caiga de ellas. ¿Qué trono te quieren dar que Atropos no te quite? ¿Qué laurel que no se marchite en los arbitrios de Minos? ¿Qué horas que no te reduzcan a la sombra que serás cuando de noche estés al fin del camino? Toma las flores, pero suéltalas apenas miradas. Siéntate al sol, abdica y sé el rey de ti mismo. Una vez más, en colaboración y desde algún lugar de Erbil, Kurdistán, para los radioescuchas de Barritando en Enfermería, esta reflexión de un portugués errante en estos tiempos de incertidumbre y de desolación. Igual te voy a hacer uno, si querés. ¿Me qué? ¿Mi? ¿Paso tenía menor? Sí. Y aquí

A mí me gusta tocar esto. Y más si hay gente. Mucha, poca, en un teatro, en un asado. Pero ahora no se puede. Hay que hacer el esfuerzo de no juntarse. Es muy difícil. Pero es la manera de poder juntarnos después. Así que, por ahora, toco en casa. O por internet. Y por ahí alguien te dice, nos tomamos unos mates, nos va a pasar justo a nosotros. Déjate de joder. ¿Qué cosa? Justo a los argentinos pedirnos que no nos juntemos a charlar, a cantar, a reírnos en una mateada. Es bastante difícil. Pero si queremos seguir tomando mate muchos años más, hay que evitar reuniones, hay que evitar aglomeraciones. Así que si te invitan, avísales, decí, ahora no. Hagamos el esfuerzo. Sergio Rey era jefe de enfermería del Hospital Evita de Lanús. Y digo era porque en las últimas horas lamentablemente falleció un hombre que permaneció internado durante 4 semanas tras padecer COVID-19. Nosotros estamos trabajando en el lugar con Rafael Palavecino. Por supuesto, sus seres queridos, sus amigos, sus colegas del hospital le han dado un lindo mensaje a través de las redes sociales y las condolencias. Rafa, buen día. Buen día, Sol. Muchísima tristeza, pero también muchísima bronca, porque Sergio Rey era muy querido y tenía muchos años trabajando aquí como jefe de enfermería del Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús. Pero a esta noticia hay que darle marco. Lamentablemente pasó varios días, muy complicado, era fumador, tenía EPOC. Esto obviamente aumentó las chances de que su tránsito por esta enfermedad sea muchísimo más grave y desgraciadamente falleció. Todos sus colegas, amigos, allegados expresaron en las redes sociales por el fallecimiento de este hombre, este trabajador de la medicina, como tantos otros que también perdieron la vida y tantos otros miembros de la salud que están contagiados y están luchando contra esta enfermedad. ¿Por qué te decía que hay que darle marco a esto, Sol? Porque este hospital fue noticia hace algunos días. Este hospital fue noticia, ¿por qué? Porque hubo médicos que tuvieron que ser trasladados porque se contagiaron trabajando acá. Sí. 50 médicos tuvieron que ser trasladados. Y en algunas publicaciones que se hacen de forma anónima, pero me voy a permitir citarlas en las redes sociales, porque también incluso personal médico y autoridades han hablado on the record, ¿sí?, sobre la situación de este hospital, me permito decir que la situación no es la mejor. Hablando de estos traslados que se estaba comentando, de 50 médicos, 11 de 18 trabajadores de la unidad de cuidados intensivos, que es el sector más sensible que hoy se observa para poder contener esta enfermedad, para evitar que colapse el sistema de salud, se han contagiado. 11 de 18, Sol. Es el sector más sensible para el combate de esta pandemia. Y agregamos, desde que comenzó la pandemia hubo 323 casos de contagios dentro del personal de la salud, donde se han recuperado 130 y donde lamentablemente fallecieron 29. Esta es una situación muy crítica, ¿no? Estamos hablando de la primera línea de los enfermeros, de los médicos, del personal de salud. Exactamente. Y este hombre que está en un área clave para poder atender a muchísimos pacientes. Tengamos en cuenta que estamos en Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es el sector por ahí poblacional más denso, ¿sí?, de la República Argentina, en donde se registran muchísimos casos, donde no se va a volver atrás, pero tampoco se va a abrir más. Se está esperando el anuncio de las autoridades, del presidente de la Nación, del gobernador bonaerense, el jefe de gobierno porteño, para que oficialicen cómo va a continuar la cuarentena, pero partimos de un caso muy triste, partimos de la figura de este hombre que seguramente ha trabajado muchísimas horas como muchos otros de sus colegas que están estresados, extenuados, que ya no pueden más, algunos incluso, y que reclaman también tener los insumos y poder estar con todo el equipamiento posible. Es cierto que se expandió todo lo que se pudo para poder contener esta pandemia, pero esta noticia realmente, en el marco de la situación que vive el país y el mundo, es realmente muy triste. Sergio Rey era su nombre, jefe de enfermería del Hospital Interzonal de Agudos de Vita. Sus amigos, sus compañeros lo apodaban el gordo, lo vamos a extrañar, te queremos un montón, vos diste la vida literalmente por este hospital, por cada uno de los pacientes que venía hasta acá, eran algunos de los mensajes de su compañero. Allí la imagen entonces de la situación de cómo está el Hospital Interzonal de Agudos, Evita de Lanús, y también la imagen de este querido compañero, de este enfermero, de este jefe de enfermería de hospital Evita de Lanús, Sergio Rey. Thank you. desde algún lugar. De Erbil, Kurdistán. Para todos los radioescuchas de Barritando en Enfermería. Esta entrega de la corresponsal quiere retransmitir un mensaje de Anonymous para la OMS. 2 de junio de 2020. Saludos, ciudadanos del mundo. Este es un mensaje de Anonymous para la Organización Mundial de la Salud. Se cree ampliamente que ustedes son un grupo que realmente busca mantener la mejor salud pública en todo el mundo. Pero en los últimos meses se ha hecho evidente que ustedes son más una organización política que un servicio público. De hecho, nuestra lealtad a los gobiernos que los apoyan a través de la donación financiera masiva ha puesto al mundo en un grave peligro. La organización a la que pertenecen tiene una responsabilidad muy importante, ya que la mayoría del mundo confía en ella para obtener información creíble. Ustedes son vistos como la máxima autoridad de información sanitaria y actúan como el árbitro de la verdad para la ciencia actualizada sobre enfermedades emergentes. La mayoría de los medios de comunicación, políticos y funcionarios de salud de todo el mundo han consultado sus comunicados de prensa y conferencias de prensa para obtener la información científica más actualizada sobre la creciente pandemia del coronavirus COVID-19, y ustedes han fallado miserablemente en su deber de proteger a la población. Su respuesta a este virus ha sido un día tarde y un dólar en menos. En cada paso del camino, comenzando con su negativa a admitir en las primeras etapas del brote que se estaba produciendo la transmisión humana. Cuando este hecho era obvio para científicos y periodistas de todo el mundo, que seguían la historia y se mantenían al día con los estudios a medida que se publicaban. En este momento, el gobierno chino está haciendo lo posible para minimizar la gravedad y la Organización Mundial de la Salud actuó como su portavoz, informando que las autoridades chinas le dijeron. Como resultado de esta guía, el mundo entero no se tomó en serio la amenaza, porque todos asumieron que se podía confiar en la Organización Mundial de la Salud. Los miembros de la Organización Mundial de la Salud también tardaron meses antes de declarar finalmente que el coronavirus era una pandemia global. Durante las conferencias de prensa de los últimos meses, los representantes de la organización insistieron en que querían evitar declarar una pandemia prematuramente, porque no querían asustar a nadie para crear un pánico. Sin embargo, los hallazgos científicos han demostrado que ya estábamos lidiando con una pandemia global cuando las autoridades chinas decidieron poner en cuarentena Wuhan, porque la genética del virus se remonta al menos a octubre o noviembre de 2019. Lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo que afectan a los países de diferentes maneras y requieren una respuesta personalizada. El aumento repentino de nuevos casos es ciertamente muy preocupante. He hablado constantemente, pero necesitan hechos, no miedo. Usar la palabra pandemia ahora no se ajusta a los hechos. Pero ciertamente puede causar miedo. Durante los últimos meses han insistido en que este virus no se transmitió de manera insignificativa, aunque los múltiples estudios científicos indican que este fue el caso. Ahora que todo el mundo está bloqueado, finalmente se admitió que este virus puede transmitirse en el aire, a pesar del hecho que numerosos estudios científicos desde enero habían confirmado el caso. La población general ha estado recibiendo un mensaje muy confuso y muy malos consejos, gracias a los informes contradictorios y la definición poco clara de estar en el aire que utilizan los funcionarios de salud. Dado que este virus se transmite por el aire y puede permanecer hasta 3 horas, el uso de máscara N95 es muy importante para detener la propagación de la enfermedad. Desafortunadamente, los Estados Unidos y otros países subdesarrollados fueron tomados por sorpresa por la pandemia y no están preparados con el equipo de protección adecuado para los profesionales de la salud médica, lo que significa, ciertamente, no habrá suficiente para la población en general. La OMS ignora la ciencia y el sentido común. Se ha demostrado que las máscaras reducen drásticamente la propagación de enfermedades como las que enfrentamos. Hay muchas personas en Estados Unidos que están entendiendo este hecho y se están molestando por las mentiras que les han dicho. Y muchos de ellos están sugiriendo que la Organización Mundial de la Salud está ayudando al gobierno de Estados Unidos a prevenir el pánico, minimizando la importancia de las máscaras y la transmisión por el aire. No olvidemos que los mayores donantes de la organización son el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chino y la Fundación Gates. Esta es quizás la razón por la cual los funcionarios de la OMS se han negado a reconocer a Taiwán como una entidad separada de China. Y porque la organización de la ha elogiado el liderazgo de los Estados Unidos de China, a pesar del hecho de que ambos gobiernos han sido criticados por su falta de transparencia y tácticas de mano dura que se han utilizado imponiendo cuarentena. Seamos realistas. La Organización Mundial de la Salud es corrupta y es una firma de relaciones públicas, pero sus donantes que un bastión de la salud pública sustentan. La organización tampoco tiene un buen historial de brotes y rara vez hace algo de valor para ayudar realmente. En 2015, la Organización Mundial de la Salud admitió que hicieron mal un trabajo al manejar la epidemia de Ébola en África Occidental. El brote de ébola. La organización cometió muchos de los mismos errores. Incluso esperar demasiado antes de declarar una emergencia de salud global. Una decisión que los científicos dijeron más tarde sin duda contribuyó a la escala sin precedentes del brote. Después de la respuesta fallida a la epidemia del ébola, el director general anterior fue reemplazado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ahora es la cara de la organización. Tedros también tiene un historial de corrupción que incluye minimizar la gravedad de un brote de cólera en Etiopía cuando fue ministro de Salud del país entre 2015 y 2012. Además de confundir al mundo sobre la gravedad del virus, también ha alentado medidas draconianas que los gobiernos han tomado para hacer cumplir las cuarentenas. Mientras el gobierno chino silenciaba a los médicos y los encerraba en cuarentena para hablar, Tedros y otros elogiaron su respuesta e instaron a otros gobiernos de todo el mundo a tomar medidas similares. Los ciudadanos de otros países, especialmente del mundo occidental, pensaron que nunca podía suceder en su vecindario. Pero la mayoría de los gobiernos parecen seguir implementando bloqueos de estilo militar similares a los observados en Wuhan durante los primeros días del brote. Somos Anonymous, somos Legión. Nosotros no perdonamos, no nos olvidamos, esperamos. Vía la corresponsal, un mensaje de Anonymous del 2 de junio de 2020. We'll be right back.

pasa si me contagio coronavirus? Si todas las personas que se contagian logran el alta en 2 semanas, pero una de cada 15 termina en terapia intensiva, con respirador y monitoreo permanente. Ese porcentaje va creciendo y también crece el número de personas que fallecen por la enfermedad. ¿Hay suficientes camas de terapia? En Morón hay 208 camas de terapia intensiva. Son muchas más de las que había antes, pero casi el 60% ya están ocupadas y ese número crece día a día. ¿Puedo estar tranquilo de que si necesito tendré una cama de terapia intensiva? No. Si los contagios se multiplican, es muy probable que las camas no alcancen. Además, si esto ocurre, el riesgo de fallecimiento será mucho más alto. ¿Puede pasar en Argentina lo que ocurrió en Perú, Estados Unidos o Italia? Sí, estamos mejor preparados, pero si no se reducen los contagios, puede pasar que el sistema de salud se sature. Pero también es posible que me contagie y no necesite ir a terapia intensiva. Sí, pero si los contagios se multiplican, tampoco van a alcanzar los espacios de aislamiento. La ocupación de camas simples en el sistema de salud está por encima del 80%. Aparte están los hoteles y otros espacios de contención preparados por el municipio. La mitad de las camas disponibles ahí ya están ocupadas y ese número sigue creciendo. ¿Y no me puedo aislar en mi casa? Solo si están dadas las condiciones. Pensá que una casa siempre es un lugar menos apropiado que una clínica, un hospital o un hotel. El riesgo de que puedas afectar a quienes viven con vos siempre es más grande. Entonces, la única solución es evitar los contagios. Y esa solución solo la podés dar vos mismo. Creer que no te vas a contagiar o que si te contagias no pasa nada porque mucha gente se recuperó es muy peligroso. Ese es el camino que llevó a muchas ciudades del mundo a situaciones terribles. Ya hay más de 10 millones de personas contagiadas en el planeta y más de 500.000 murieron. Vos podés evitar que eso pase. Cumplí con responsabilidad la cuarentena. Si por un motivo muy excepcional tenés que salir, protégete con tapabocas y mascarilla y mantenés siempre la distancia social. No te confíes, quédate en casa. Tu esfuerzo vale la pena. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. Un contacto estrecho es toda persona que estuvo al menos 15 minutos a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado con síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quienes comparten una habitación, baño o cocina con un caso positivo. Un caso sospechoso es la persona que tenga 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y/o vómitos, pérdida brusca de gusto u olfato. Reside o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada. Es personal que cumple tareas esenciales o requiere internación independientemente del nexo epidemiológico. La transmisión comunitaria son áreas donde se registra un número importante de casos no relacionados con cadena de transmisión ya conocidas e implica que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus. La prueba PCR es la técnica de análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de material genético de un patógeno o microorganismo en una muestra para el diagnóstico de una enfermedad. Se utiliza para el testeo de coronavirus. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida, Ministerio de Salud. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Mariana. ¿Se escucha? Hola a todos. Yo los escucho bárbaro. Bueno, esperamos que los oyentes también. Bienvenidos otra vez a Barritando Enfermería. Una semana otra vez muy movida hemos tenido. Como esperamos Marcelita, estés bien. Un saludo para vos. Seguramente nos está escuchando y se intentará conectar en un ratito. Bueno, qué material, ¿eh? Muy linda la poesía que nos trajo la corresponsal, me encantó. Y hubo notas muy, muy interesantes. Algunas voces conocidas y otras que, bueno, estuvo otra vez muy, muy bueno. Creo que hemos cumplido nuevamente con tratar de informar cómo vamos, ¿no? ¿Cuál es el derrotero que vamos dando a los trabajadores de salud en todo el país? La situación de Jujuy es terrible. No sé qué les pareció, recuerdo a ver en el audio que escuchamos, digamos, las palabras de también refiriendo, ya se escucha mucho, ¿no? Sobre la falta de recursos humanos y cómo nos encontramos, cómo están los compañeros, las compañeras, fundamentalmente, que son mayoría. Y bueno, estábamos haciendo un repaso a algunas cosas. Pero fría la tarde, vamos a contar, hoy estuvimos en la puerta del Durán para hacer el homenaje a la tercera persona que fallece, esta vez una mujer, Virginia. Fallecieron dos varones y Virginia completó este tercio tan temido. La verdad que la situación es terrible en el Hospital Durán, hay mucho temor, mucha bronca contenida, eso no es bueno para la salud de nadie. Creo que, yo no sé si hubo algo tan lado, cuál habrá sido la sensación y la incertidumbre, ¿no? Lo que hablaba hoy también nuestra corresponsal, o sea, esta situación combinada a todas estas alteraciones en nuestro estado de ánimo, en nuestra personalidad, en nuestro modo de llevar las cosas, a veces se combina con cosas todavía peores, como por ejemplo el hambre, o la desolación por la pérdida de un familiar o de un amigo. Venimos también hace un rato de la comisaría 10 de Floresta, donde hace algunas horitas nomás, según a 2 horas, fue liberado un compañero que estaba con un aerosol sentado y que se lo llevaron porque había escrito las paredes y se lo tuvieron detenido, una fiscalía de acá de la... Movilización por Facundo, aclará. En una movilización, sí, esto es muy importante, porque el compañero lo que escribió es que necesitamos que aparezca Facundo Astudillo Castro. Y también que remuevan a Bernie de ese lugar, ese triste papel que está haciendo. La verdad que es... No queremos polemizar muchísimo sobre este tema, pero quería mencionarlo porque me parece completamente arbitrario. La policía de La Reta en la ciudad de Buenos Aires criminaliza las protestas solamente cuando van dirigidas a preservar la vida. Cuando las protestas son para fomentar una anticuarentena o que la gente tome dióxido de cloro, no los protege. Directamente, en vez de tomar notas y hacerles las contravenciones que deberían hacerle, no hicieron ninguna de ellas. Y sin embargo le hicieron una contravención y lo llevaron detenido, y estuvo detenido hasta las 2 de la tarde más o menos, esto habrá sido desde ayer, así que casi 24 horas detenido una persona porque escribió con aerosol en la calle. Esa es la policía de La Reta. Así que ha sido un día bastante movidito. ¿Vos, Alejandro? Perdón que me ría, pero me hizo acordar una vuelta que te dejé que ibas a buscar el auto, que me ibas a buscar a Mariana El Piñero, y terminaste, creo, en la comisaría por una situación parecida, me acordé de eso. Bueno, ya que lo mencionas, vamos a contarle a la audiencia que en vísperas del 21 de diciembre del 2018, esa tercer multitudinaria marcha que se hizo desde el Congreso hacia el Obelisco, donde nos esperaba una carpa de la Escuela Cecilia Grierson, marchamos por Callao y por Corrientes. En la anterior noche íbamos preparados con aerosoles para pintar nuestras consignas. Y quise probar el aerosol en la puerta del hospital, y cuando estaba en plena tarea, un oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires me interrumpió, me quitó los aerosoles, me labró una contravención, o sea, estaba muy molesto y violento, pero bueno, yo la verdad que estaba muy enojado conmigo, porque no había reparado que había alguien por ahí cerca, digamos. La verdad que no estoy arrepentido de haber querido escribir las palabras que iba a poner en la puerta de mi hospital, donde trabajo desde 35 años y trabajo dentro del equipo de salud. Solamente iba a escribir: los enfermeros somos profesionales. Así que eso, no me arrepiento en nada de eso. Cuando llegue el momento que tenga que rendir cuenta por una contravención, lo haré atado a este principio. Pero bueno, me parece que, a ver, escribir una pared puede representar algún daño a la pintura, yo no sé si a la institución. Hablamos mucho, queremos el presupuesto de las macetitas y los macetones, que es mayor que el presupuesto de salud y educación en la ciudad. ¿Y el daño a la libertad de expresión? ¿Qué tenemos que decir del daño a la libertad de expresión? ¿Cómo, Alejandro? No, y el daño a la libertad de expresión, o sea, ¿cómo esta gente daña nuestras ganas de expresarnos, nuestra necesidad de decir lo que pensamos, lo que nos pasa, ¿no? También. Sí, y habilita y permite concentraciones del tipo del 17 de agosto, que verdaderamente son vergonzosas, pero bueno, hay que convivir con eso. Es terrible lo que está pasando. Pero bueno, yo quiero hacer. Tenía anotado algo. ¿Se acuerdan los autores de aquella obra? Vamos a contratar enfermeras jubiladas para que atiendan a la población que se enferme, que seguramente es la más riesgosa, que son los jubilados. La gente mayor de 60 años y que tiene algunas afecciones. ¿Se acuerdan de aquella maravillosa idea que tuvo el genio del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, junto con Larreta son autores de una obra que se viene, que es también está en los top, digamos, que tiene que ver con niños a clase, al ciber gratis, digamos, que tiene la escuela. No sé si a los oyentes están al tanto, pero bueno, los tiene a todos identificados. Chicos, están rodeados. Si hasta ahora no se han enfermado por falta de agua, si hasta ahora no se han enfermado porque no están comiendo como les gusta, porque no pueden salir a tomar sol como les gusta, porque no pueden correr como les gusta, porque ustedes son chicos. Si aún no se han enfermado, les tenemos malas noticias, porque Larreta los tiene identificados y los va a llevar de uno en uno a las escuelas para que sentarlos en una computadora y ahí, en un par de horitas, por eso decimos igual que en el ciber, van a hacer tareas, chicos, van a tener todas las clases que no tuvieron. Y bueno, y por supuesto van a tener que viajar, no van a viajar en autos privados, chicos, esa es otra. Van a tener que ir en bondi, van a tener que ir caminando, van a tener que atravesar el barrio, todo lo que es riesgoso. Así que va a ser algo, por eso digo, va en la línea de los autores de Contratemos Enfermeras Jubiladas, ¿no? Te hago una consulta. Vos que estás informando sobre este tema y supongo que te habrás documentado, ¿van a poner personal de salud en las escuelas para que controlen los protocolos? Por supuesto que no. No tienen ningún tipo de capacitación. Hay un personal que va, que tiene algún tipo de instrucción respecto de cómo tiene que manejarse con el alcohol en gel, en qué momento se los dan a los chicos. Supongo que seguirán algún protocolo también para cuidarse, porque los chicos van a entrar a esas salas de computación que no son muchas en la ciudad, tampoco hay que decirlo, porque así todo, no creo que sean muchas, así que van a habilitarlo por horas, quizás los tengan esperando afuera. Están entregando alcohol en gel a las escuelas para cuando comience ese sistema para protocolizarlas, en botellas de plástico de gaseosa, esa de agua, y por la mitad. Eso están haciendo. Así es un protocolo. Así que imagínate que el personal de enfermería que ya no está en los hospitales porque está la mitad contagiado. De todas maneras, hay enfermeras con COVID. Así que capaz que mandan a las de COVID que todavía están de licencia. Porque son, la verdad, para protocolos, son muy, muy imaginativos. Bueno, el Horacio Rodríguez Reta dice que sí, que ya están preparando unos protocolos bárbaros, re lindos. Y bueno, que van a tener todos los cuidados, los chicos, y que lo que se busca es que no se queden atrás, ¿viste? Estos pibes que no tienen, digamos que no tienen internet. Ahora, no habló de procurarles agua, por ejemplo, porque estábamos hablando de muchos de estos chicos que viven en barrios, barriadas muy grandes, del lado sur de la ciudad, muchos en la zona de Lugano, de Soldati, bueno, en áreas de Zabaleta, digamos, hay un montón de lugares, Mataderos, Flores mismo también. Así que toda esta gente que tiene dificultades con el agua, bueno, van a seguir teniendo los mismos parches. Y respecto de la conexión, para que los chicos no se retrasen en sus estudios y puedan por lo menos en estos tiempos de pandemia estar conectados con sus docentes y con sus compañeros a través de las redes, también van a seguir desconectados porque les van a dar algunas horitas y a los que, no sé, yo las mamás no creo que los quieran mandar tampoco, pero bueno, habrá alguna mamá que lo quiera mandar a los chicos. Apelamos a la al valor, apelamos al buen sentido, digamos, que prime esto, digamos, que las mamás preserven a los niños, porque la verdad que es vergonzoso que no le puedan dar la conexión y las compu. Esta ciudad tiene mucha plata, puede hacerlo. Pero bueno, yo lo quería traer al tema, la verdad que tan documentado como deberíamos estarlo, no estábamos, pero sabemos que le están dando este tipo de explicaciones. Ya hemos visto algún debate, se aproxima en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura también. Yo tengo la información, el gremio docente de la ciudad y algunas escuelas están solicitando, están haciendo una campaña a ellos y están bancando ellos muchos de los equipos para los alumnos, para que no suceda esto, para que no vayan. Y bueno, hay una campaña en los sindicatos docentes de la ciudad para conseguir equipos para los chicos, para dar notebook y netbook para los pibes. Sí, teléfonos celulares, lo que sea, tablet, lo que sea, para que los chicos no, para que esto no suceda, para evitarlo. Pero bueno, no creo que esto es Barritando Educación. Y bueno, la verdad que bastante difícil, pero bueno, este es un gobierno muy cínico, la verdad que muy, de esto ya conocemos mucho en la ciudad de Buenos Aires, ya van 13 años de este gobierno, de estos negocios, de este tipo de comunicación con los trabajadores. Recordemos que este gobierno arrancó haciendo un censo diciendo que éramos todos ñoquis, y llenó de gente apegadas a ellos, que la verdad que en muchos casos fueron acomodados y muy pocos, digamos, han conseguido estabilidad. Hay mucha gente en la policía de tránsito que no tiene estabilidad y tiene unos sueldos de mierda. Así que la verdad que grandes favores no le hacen a nadie estos muchachos, solamente entre ellos. Pero bueno. ¿Estás hablando del candidato a presidente? Sí, parece que sí, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a ver de vuelta por el polo a vos. Bueno, yo quería hablar de eso porque los estudiantes de la Escuela de Enfermería Doctora Cecilia Gerson, en un porcentaje muy alto pertenecen a la barriada de las que estábamos hablando. Y en algunos de esos casos son barrios que están fuertemente afectados por el COVID, barrios que tienen mucha dificultad para el acceso al agua, para el acceso al gas natural, en estos tiempos de mucho frío, gente que no tiene buen saneamiento de aguas locales, bueno, con mucha pobreza, con mucha marginalidad, que se les hace muy difícil la cursada de enfermería. Y bueno, ellos la están pasando también bastante mal con el tema de los celulares. Hay algunos que tienen que compartirlo con sus hijos, que también están o en la secundaria o en la primaria. Así que bueno, quería ser extensivo, quería contarlo esto para que sepamos que son tiempos muy difíciles también para estudiar enfermería. A todos los estudiantes de la Grierson y todos los que estén escuchando el programa, nuestro más sincero reconocimiento, porque la verdad que se requiere valor para estudiar esta profesión, y creo que ellos lo están viendo de una manera que muchos de nosotros no lo vimos cuando empezamos a estudiar enfermería. La verdad que yo por lo menos no pensé que... ¿Qué momento para empezar a estudiar ahora? Sí. O sea, con las dificultades técnicas y eso, con el distanciamiento y eso, se hace, ese es como es otro tema, ¿no? A tratar. Pero digo, en esto de abrazar la profesión, de reforzar este sentimiento de sí, quiero trabajar de esto, creo que el que hoy lo está haciendo merece un reconocimiento, porque está viendo una de las caras más feas de la profesión, a eso me refería. En nuestro caso, por ahí, lo peor era la invisibilidad. En este caso, estamos, digamos, claramente en la guillotina, que digo, estamos listos, ¿no? Listos y listas. Estamos muriendo en los hospitales, nos persiguen cuando hacemos reclamo, nuestro sueldo... Está frito, Angelito. Está re frito, Angelito. Nos matan si no trabajo. Y si trabajo nos mata. Che, bueno, aprovechando que estabas hablando de la gente del polo, aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo especial a nuestra compañera y amiga Anita, que está pasando por su aislamiento. Alguna vez la entrevistamos en la radio y supongo que pronto la vamos a tener de nuevo con nosotros. Le mando un abrazo y un beso y que espero que no la esté pasando tan mal. Y con el tema de las escuelas y de la educación y de la virtualidad y de todo eso, me enteré hace 2 días que están por aprobar el ¿cómo le dicen ellos? Actualización o el aumento a las tarifas de telecomunicaciones de un 15%, lo están por aprobar ahora. O sea, atrás del aumento de la nafta viene el de las telecomunicaciones. Claro, bueno. No habían aumentado. Negocio redondo, digamos, entonces. Bueno, como siempre, los negocios por delante de la salud. Claro, porque en la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que vos te acordás bien, pero por si alguno de la audiencia quedó fuera, digamos, de la memoria, en esta Ciudad de Buenos Aires, nuestra legislatura aprobó una ley de emergencia presupuestaria, no la emergencia sanitaria. O sea, todas las acciones que está tomando el jefe de gobierno están amparadas en una ley de emergencia presupuestaria, emergencia financiera, aprobada por la legislatura. Así es, creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando de salud y lo primero que te agarrás es la billetera, bueno, ya estoy viendo cuánto me apreciás, digamos. Pero bueno, yo quería hacer una pequeña, hay varios listados por ahí que están circulando de los compañeros fallecidos que lamentablemente ascienden a 40 y en algunos casos a 50. Son algunas listas que los compañeros están tratando desde muchos y distintos espacios, están tratando de llevar conteo de estos compañeros, porque por distintas razones, en algunos casos se trata solamente de homenaje, de algún tipo de reconocimiento familiar, incluso creo que eso está corriendo con mucha fuerza en la comunidad de enfermería. Esto se trata de pedirle una pensión a las familias de aquellos enfermeros y enfermeras que han fallecido. Pero por otro lado, hay otras intenciones. Nosotros desde la interhospitalaria estamos haciendo también ese trabajo Nos interesa participar de los homenajes, desde luego, y vamos a apoyar la idea de que le den, o sea, vamos a trabajar y vamos a pelear también por ello. Vamos a incorporar, digamos, esa demanda que, de una pensión para las familias. Pero además nosotros nos interesa que todos estos datos sean investigados por una comisión investigadora, porque hemos escuchado en algunos casos decir que las enfermeras mueren en el desempeño de su función. Entonces yo me sonó muy mal eso, porque digo, no murieron por el desempeño de su función. En la mayoría de los casos que conocemos, por eso digo que tenemos que tener una comisión investigadora. No, yo no soy quien para juzgar, pero sí para señalar lo que todos estamos viendo, que en muchos casos los compañeros que han fallecido pertenecían a grupos de riesgo que deberían haber estado protegidos. Sabemos que la mayoría de los fallecidos tenían pluriempleo. Sabemos que la mayoría de los contagiados tienen pluriempleo. Sabemos que también que los elementos de protección personal eran y son, siguen siendo de muy mala calidad en algunos casos. Sabemos que están improvisando terapias intensivas en espacios físicos que no son adecuados y que no promueven ningún tipo de aislamiento, y se convierten en reservorios donde tenemos dos o tres pacientes sin ningún tipo de aislamiento entre ellos dentro de un cuarto grande y los tres con COVID. Entonces la carga viral que se encuentra dentro de ese espacio es verdaderamente una bomba. Entonces todas estas decisiones políticas nosotros creemos que tienen un responsable, nosotros ya sabemos quiénes son. Y para nosotros, yo volviendo al caso, no somos policías, nosotros no somos bomberos. O sea, ¿qué enfrentamos? Nosotros no enfrentamos ni delincuente armado ni fuerzas enemigas. Nosotros no enfrentamos a nadie. Nosotros somos parte de un equipo de salud que tiene la característica de estar cuerpo a cuerpo con las personas. Y eso sí es así, es alto el riesgo por sí, pero no de morir. O sea, nosotros tenemos que tener jornadas laborales y algún tipo de protección que lo promueva. Estamos en el siglo XXI. O sea, ya no me pueden decir que es natural que una enfermera muera en un hospital por un virus. Nosotros sabemos bien, conocemos la respuesta. Y la verdad que aunque estemos listos, porque la verdad que estamos listos, estamos fritos. Hay gente que todavía en los hospitales mereciendo escudamiento todavía no se lo dan. Hay gente que tuvo que ir a la justicia. Porque tienen miedo, son compañeros y compañeras nuestras que están en su casa con mucho miedo, por dos cosas, porque no quieren enfermarse y también porque las amenazan con que pueden perder el trabajo. En muchos casos han resistido tipos de presiones terribles. La verdad que lo que nos han hecho pasar es terrible. El estrés que tenemos nosotros, yo no sé el que tendrán los soldados en las trincheras, pero esto es muy doloroso. Esto va a tener un efecto en nuestra salud mental terrible. Y hoy advertía la OMS, vi en un titular que advertía sobre las posibles secuelas que puedan tener. Nosotros advertimos de esto con mucha furia, con mucha bronca. Tenemos compañeros que después de haber estado enfermo y de haberlo pasado mal, no en terapia, pero bastante mal, digamos, con los síntomas, vuelven a los 10 días, sin ningún tipo de test, los mandan a trabajar. Sin saber qué tipo de carga viral tienen, sin conocer a qué hospital lo manda, pues te mandan a un hospital pensando que te mandan a una sala, digamos, de aislamiento de la NASA. No, te están mandando al mismo hospital donde te enfermaste, a la misma sala donde te enfermaste. La misma sala que no cuenta con todas las condiciones laborales que necesita para no enfermarse, porque si no, no se hubiera enfermado. Miren, nosotros enfrentamos cosas. Y enfrentamos agentes, para ponerle algún nombre. Pero esos agentes no son solamente los biológicos, sino también, y uno de lo primero que nos mata a nosotros es la desvalorización de la profesión y de los trabajadores, de nosotros como profesionales de la salud, de las compañeras enfermeras, los compañeros y compañeras que abrazaron esta profesión, que es para el cuidado de la salud de las personas. El segundo agente son las condiciones laborales que han sido riesgosas y sí lo siguen siendo. ¿Saben qué tipo de agentes nosotros enfrentamos? Las cámaras empresarias, que son verdaderamente leoninas, que son insaciables. cámaras patronales privadas que dan asco, que no les interesa nada, que ocultaron todo. No se habla de lo que está pasando en las clínicas privadas, hablamos de los muertos de los hospitales públicos nada más. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que no pasa más nada en los sanatorios? No, se enferman, están despidiendo gente. Y también enfrentamos el modelo médico hegemónico, hoy se nota mucho más claro que nunca. Yo lo único que voy a pedir es que no confundamos al director con el modelo médico hegemónico, porque no es el director no es un compañero y no es un médico, es un funcionario. Es un funcionario, está puesto a dedo con la complicidad de los gremios que tendrían que estar en otra cosa y no eligiendo a ver quién se pone a dirigir el hospital. Nosotros enfrentamos otro agente bestial, que es la violencia institucional y gremial. ¿Qué se va a conmover la Reta con las enfermeras que se mueren si no dijo una palabra cuando tiraron por las escaleras a nuestra compañera Patricia Mercado del Hospital Fernández en las escaleras del Sanatorio Méndez? Ni una palabra, ni un gesto, nada. ¿Qué hacen? Nos mantienen sin vacaciones, pero, digamos, a la gente le permiten y le abren, están abriendo todas las actividades para que los hospitales revienten y con ellos nosotros, los compañeros que trabajamos ahí, junto con la gente de limpieza, junto con los residentes, junto con algunos médicos, con kinesiólogos, con algunos técnicos y los compañeros administrativos que también se enferman. Es increíble lo que nos está pasando. Pero bueno, ya lo veníamos viendo, o sea, se transforma en creíble porque nos lo vienen refregando en la nariz. Esto es imposible de no ver. Estamos todo el tiempo asistiendo a noticias y novedades que son calamitosas. Calamitosas. Yo no puedo creer que vaya a mandar a los chicos a las escuelas para que se conecten un rato. La verdad que se merece muchísimas cosas. Bueno. Muchísimas cárceles. Y por último, el modelo patriarcal, Mariana, también, ¿no es cierto? Eso también estamos enfrentando. Ese es otro agente encubierto. ¿Es de caos o es de control? Es un agente que está muy nervioso porque el modelo patriarcal se está poniendo en crisis en muchos espacios y me parece que el de salud se debe grandes debates y se debe grandes desafíos. Lo que estamos viendo, lo que se asiste a diario en los hospitales, la violencia institucional, gremial, como decía, pero también patriarcal. Hoy la única reflexión que puedo hacer con respecto a todo lo que nos pasa, y ya me despido de todos, en el aspecto femenino, ¿no? En el aspecto de nosotras trabajadoras mujeres, que somos mayoría en los hospitales, de todas las profesiones somos mayoría. Es que hay obviamente estamos siendo aplastadas, ¿no? Ya veíamos la bota encima y ahora ya está, la tenemos encima, ¿no? Y a veces cuando nos buscamos, no buscamos como varones o buscamos varones que nos, a ver, que nos dirijan o que nos digan qué hacer. Y todavía nos cuesta autorreferenciarnos como mujeres con las características o de las características del sexo que portamos, ¿no? Una vagina, un pene, un binario, un no quiero nada, un no soy nada, un E. Y hasta que no, me parece que no logremos autorreferenciarnos y referenciarnos en las otras colegas, es una partida que vienen ganando, porque yo creo que cuando escucho hablar a muchas compañeras, se autorreferencian como varones. Y le digo que se mencionan a sí mismas como varones. Y eso es muy, muy tremendo, ¿no? Hoy la deconstrucción es urgente. Pero hay una nueva generación, me parece. Sí, que hay una nueva generación. No se ve tanto en enfermería porque, como vos decís, somos pocas, somos grandes, porque no es una... Sí, todavía el promedio de edad es... Que se elige, venimos con un déficit de recibidas en cuanto a relación de jubiladas muy grande. Y nos faltan las jóvenes que esperemos que se autorreferencien por lo que se por lo que creen que son, por lo que quieren ser, y no por los que el macho dicta. Nada más. Bueno, un saludo, Alejandro. Sí, nada más y nada menos. Bueno, lamentablemente otra vez Mariana es minoría, hoy en la radio somos todos muchachos, así que le mando un saludo a todos. Y sí, sí, muchas cosas pasaron. Me hubiera gustado que cuenten un poco más cómo vivieron la situación de hoy en el Durán también, que creo que yo estuve el otro día, el lunes. También me llevé algún tipo de decepción. El martes, en el encuentro. El martes, sí, yo digo el lunes porque trabajé el lunes. El primer día hábil. Sí, desorientado en tiempo y espacio estoy. Como en todo. Pero. Bueno, para nosotros también fue un poco decepcionante porque había poca gente. Hubo algunos medios, se tuvo la televisión pública, pero bueno, en línea general, la verdad que mucha pena y mucha bronca es lo que se puede observar. Y sí, bastante decepción porque no. Yo a lo mejor también fue muy pronto, del martes al viernes. Yo creo que la gente debe estar muy choqueada. Totalmente, bueno, sí. Hay mucho desconcierto, hay mucha bronca, muchas necesidades de decir muchas cosas, pero pasa todo tan rápido, que nos cuesta asimilar lo que está pasando. Una mención vamos a hacer antes de irnos, por lo menos me interesa mucho decir que está circulando una convocatoria para el 21 de septiembre, que es el Día de la Sanidad. Es un día dedicado o, digamos, conseguido, por así decirlo, concedido también por las patronales privadas y el gremio de la sanidad argentina, que es privado, ¿no es cierto?, de ATSA y FATSA, ¿no?, que es su federación. Así que estamos pendientes, nosotros nos parece interesante, ¿sí?, poner en cualquier día y cualquier fecha es importante si lo vamos a hacer con seriedad, si lo vamos a hacer comprometido con lo que pensamos, ¿no? Porque lo que tratamos de lograr siempre es eso, me parece, que hacer lo que, perdón, decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Así que si esperamos que vaya creciendo la convocatoria y bueno, estamos dispuestos para ser parte y colaborar humildemente en lo que podamos gestar para ese día, el 21S, que sería vital hacerlo con la gente de los privados, ¿no? Que como decimos, la están pasando muy mal, en algunos casos con mayor inestabilidad laboral que nosotros, con lo cual eso, hablando de incertidumbres, hoy me parece que es terrible, ¿no? Algo, un ingrediente, digamos, en estos tiempos de pandemia, terrible, la verdad que no encuentro otro apelativo. Sí, también tendríamos que entrar, hoy no nos da el tiempo, pero seguramente en el próximo programa sería bueno que lo tengamos en cuenta de la inestabilidad y las condiciones en que están trabajando los contratados, viste que tenemos muchos compañeros contratados, sí, ahora, uh-huh, contratados, sí, por dos mangos, que les dicen aparentemente que les van a dar una tremenda capacitación para atender paciente crítico, yo qué sé, y llegan a trabajar en condiciones bastante tristes, bastante pobres, y es un temita, digamos, cómo vamos a incorporar a esta gente también a las reivindicaciones, porque es necesario, porque tiene que ver también con nuestra seguridad, con la seguridad de los pacientes, así que me parece que lo vamos a tener que incorporar próximamente. Y seguramente va a haber una asamblea en estos días, supongo, para seguir organizándonos y seguir pensando en cómo vamos a manejar de acá por lo menos a fin de año, supongo. Así es, para los simpatizantes, para la gente que conecta con la interhospitalaria, vamos a tener una reunión de Zoom el lunes 24 a las 17 horas. Así que los que quieran sumarse para contar lo que les está pasando, para informarse de lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, no tienen más que meterse en nuestro sitio de Barritando, que también van a encontrar ahí el enlace o con el contacto que tengan en su hospital. Contacto amigo o la enfermera amiga que tengan dentro de su hospital. Un abrazo grande a todos, cuídense mucho, porque nos cuidan poco y mal. Chao, hasta el viernes. Chao, un abrazo. Esto es Barritando la Enfermería. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Me gusta de verdad, mi niña adorada.